Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. Paradigma Radio. No tengo ni idea. Lucía, ¿te gusta la lluvia? Pues sí, sí, que me gusta, la verdad. ¿Te gusta? Bueno. Hoy en Córdoba llueve, no sé si mucho o poco. No, poquito, como siempre. Esta mañana llovía bastante y ahora poquito. Bueno, esperemos que ese poquito dure 3, 4, 5, 10 días, una semana, lo que quiera. Por favor, lluvia. Quédate con nosotros, amiga mía. Hoy tenemos en el estudio a Lucía Castilla, a Ramón Núñez y lejos, por ahí lejos, tenemos a Inés Llamas y también a Ángels Plasencia. Así que le damos la bienvenida a la tertulia de los jóvenes que hoy nos van a acompañar y van a discutir sus temas y le damos la bienvenida. Y, en fin, el tiempo de los jóvenes es de los jóvenes, por lo tanto, este viejo se cae. Lucía, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos. Y, pues, los jóvenes, hoy os traemos un poquito de redes sociales, ¿no? De algo que es básicamente nuestra vida, aparte de los estudios. Y que por eso mismo tiene un impacto muy grande y una importancia que a veces creo que no se percibe por mucha parte de la población ni por nosotros mismos. Las redes sociales para nosotros, pues, bueno, traen muchísimas cosas positivas. Creo que eso sobra decirlo, que es muy guay poder comunicarnos con personas que están lejos. Está muy bien que nos enteremos de muchísimas cosas, que aprendamos. Y, por supuesto, que tienen un montón de beneficios, pero es verdad que creemos que su uso excesivo pues también está teniendo un impacto muy grande y a veces negativo. Nosotros hoy pues venimos a hablar de las redes sociales más influyentes o mayoritarias en el uso adolescente, que creemos que son WhatsApp, Instagram, Twitter y TikTok. Y bueno, pues para quien no esté muy acostumbrado a usarla, creemos que puede ser interesante que escuche nuestra perspectiva y cómo esto está funcionando, solamente para saber que así está el panorama, así está el mundo. Y bueno, ¿por cuál te apetece empezar, Ramón? Bueno, pues si os parece, empezamos por WhatsApp, que creo que la que bueno usa es más usada por gente de todas las edades. Y ciertamente creo que es un gran avance que ha venido a nuestras vidas porque nos permite a todos comunicarnos con mucha facilidad, rapidez y en mucha distancia. Pero sí que creo que tiene una serie de implicaciones que sí quizás son un poco peligrosas. en primer lugar, el hecho de que nos mantiene ahí pendiente a esperar un mensaje de alguien o de algún grupo, y nos podemos llegar a desesperar si no lo recibimos, y básicamente centrar nuestra atención en eso y desviarnos un poco de lo que está pasando en nuestra vida real. Y también el hecho un poco de que al ser todo un lenguaje, bueno, o mayoritariamente un lenguaje escrito, da lugar a muchas interpretaciones erróneas de lo que se quiere decir, y normalmente suele generar problemas de comunicación entre la gente. Sobre todo porque, como sabemos, las normas de escritura, que sí que nos podrían facilitar un poco esta comunicación con la intención que queremos decir, no se aplican a rajatabla en el WhatsApp y nos pueden dar lugar a esas confusiones, ¿no? No sé qué pensáis vosotras. Yo, por ejemplo, sí que creo que, bueno, WhatsApp, por todos, yo creo que es la más utilizada, la que pues usamos normalmente para comunicarnos. Y el único problema que podría haberle es eso que comentas, que a veces a mí también me pasa, y como a mí, supongo que a la mayoría del mundo, pues en WhatsApp la regla ortográfica y de gramática como que se diluye un poco, escribimos como queremos. Y sí es verdad que ahora a los jóvenes y a muchos niños le pasa, porque me han dicho a mi persona. Oye, un segundo. ¿Quién habla es Inés Llamas? Es porque no, como está lejos de aquí del estudio, para que los oyentes sepan. Discúlpame, Inés, por favor. Nada, encantada de estar de vuelta. Pues eso, que a muchos niños lo que les pasa hoy en día es que aplican esa norma o esa falta de norma de ortografía que utilizan en WhatsApp, y luego cuando escriben a mano, pues cometen varios errores, porque bueno, a mí me ha pasado. Yo antes echar con H sin H en WhatsApp, lo ponía siempre sin H, y a veces cuando escribí todo a mano me llega a confundir y digo, uy, ¿esto cómo era? Y es el único problema, entre comillas, que podría haberle, pero WhatsApp no deja de ser la red social o la aplicación que utilizamos para comunicarnos, y es la más útil, así que yo por ahí sí le doy mucha ventaja. No sé qué opinaré. Yo luego, además, también... Ella es Ángels Plasencia. Que realmente también hay otro inconveniente, que podría ser el adentrar a este tipo de redes sociales desde que eres muy joven. Yo, por ejemplo, me acuerdo que a lo mejor entré con 12, 13 años, y se nota mucho la dependencia que podía llegar a tener a la hora de esperar mensajes, que es lo que comentaba Ramón, mandarlos. Total, que me llegó a una obsesión que a día de hoy me ha llegado incluso a producir rechazo. O sea, yo, a mí me cuesta ahora muchísimo mantener conversaciones mediante, por ejemplo, WhatsApp, porque ha llegado un punto en el que, de tanta preocupación por los mensajes, por cuándo recibiré uno, cuándo tal, me hizo que, pues, de alguna manera colapsara. Y ya no solo eso, sino también que ese tipo de aplicaciones no te dan pie a que tú te desconectes de alguna manera. A veces viene bien que, como personas, pues tengamos tiempos de ocio que estén fuera de las redes sociales. Y claro, el hecho de tener una aplicación que, en el momento en el que te llega un mensaje, porque además la gracia de todo este tipo de redes sociales, y sobre todo WhatsApp, es que en el momento en el que alguien te manda un mensaje, instantáneamente le llega a la otra persona. Entonces, claro, eso no da pie a que se pueda disfrutar de otro tipo de cosas, o ya no solo de otro tipo de cosas, sino de las mismas conversaciones que podemos llegar a tener al día a día, sin necesidad de eso, de estar esperando un mensaje. Claro, yo creo también que es súper cierto lo que está diciendo Angels, y también nos influye, por ejemplo, cuando estamos ya cara a cara con una persona, es muy difícil, bueno, no es muy difícil, pero normalmente la gente suele estar súper pendiente del móvil. En general, es lo que tú has dicho, no podemos desconectar, no podemos tener esa gana de interactuar de forma presente con una persona, porque no apreciamos el tiempo que tenemos con ella presencialmente, por así decirlo. O sea, podemos estar constantemente manteniendo el contacto con nuestros amigos o con quien queramos, y además, no manipulando, pero tenemos tiempo para pensar que queremos responder. Eso yo creo que también tiene una influencia en las personas, que luego no, a lo mejor a los adolescentes les cuesta más comunicarse cara a cara, porque a lo mejor no tienen ese tiempo para pensar la respuesta. O sea, simplemente es que está cambiando la forma de comunicarse y el poder siempre mandar un mensaje a nuestros amigos hace que no apreciemos tanto el tiempo que tenemos con las personas real, ¿sabes? Sí, bueno, yo creo que, por otro lado, ese es otra de las cosas, o al menos es una de las cosas que ha propiciado que mucha gente nos volvamos a sentir más atraídos por la comunicación de toda la vida, de oral de persona a persona, porque ha llegado un punto en el que, como comentaba Ángels, ¿no?, la comunicación de WhatsApp se ha desviado mucho de lo que puede ser propiamente la comunicación. A veces es que eso parece incomunicación, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general, a pesar de estas críticas, sí que WhatsApp es una de las redes sociales más positivas que yo encuentro. Creo que encontramos otras bastante peores, ¿no? Sí. Bueno, también queríamos dar un poco una vueltecilla por las redes sociales que implican subir contenido, es decir, producir vídeo, fotografía, y que esas ya implican pues un problema distinto. Así que no sé si Inés o Ángels quiere seguir un poco con Instagram. Vale. Mira, yo creo que como todo, las redes sociales no es un caso aparte, bien usado en su justa medida son una ventaja, pero, o sea, son algo positivo. Pero el principal problema que le veo yo a Instagram, es el sentimiento que nos crea de estar comparándonos todo el rato. Porque la mayoría de la gente que utiliza Instagram lo que hace es subir fotos, historias o contenido o publicaciones sobre las partes positivas de su vida. Lo que hacen chulo o muestran, pues mira qué guay que he ido a tal sitio, mira estoy con tal persona. Siempre muestran lo positivo y eso a los consumidores, que yo muchas veces digo, ¿qué hago yo aquí sentada viendo la vida de otra gente o lo que me quiere mostrar positivo de su vida? Que a lo mejor ni es cierto porque las redes sociales es mucho engaño. Y lo malo que le veo es eso, es la gente que sube contenido y la que lo consume, que está constantemente comparándose con esas vidas perfectas, cuerpos perfectos y pues situaciones perfectas que sube la gente, que al final pues no son realidad y nosotros nos lo estamos tragando, por así decirlo, y eso puede llevar pues, a sentirnos o inferiores o incluso a, no sé ya si llamarlo depresión o ansiedad porque es un poco fuerte, pero a sentirnos eso, que no estamos teniendo las vidas tan chulas que la gente pues muestra en esa red. Entonces, no sé qué pensáis vosotros. Y ya no solo eso, sino que también realmente muchas veces puede llegar incluso a generar una sensación de tengo que compartir, ¿sabes? O sea, ya no va un poco por lo que consumimos, que es lo que dices tú, ¿no? Que es bestial, o sea, esa necesidad de comparación, sino también la propia necesidad de es que tengo que enseñar que estoy aquí o tengo que subir una foto, hace mucho que no subo una foto, hace mucho que tal. Entonces, al final, ya no solo esa necesidad de tener que transmitir, que muchas veces incluso es sano, ¿no? No exponerse tanto a las redes sociales por el tema de la huella digital y todo eso. Y sobre todo nosotros que somos una generación y las que vienen más tarde, que han nacido y, bueno, o han, desde muy pequeños han tenido la tecnología y desde muy pequeños han estado ya desarrollando, ¿cómo se llama esto? Esa huella digital que es muy peligrosa pues para el tema de los datos y tal. Pero sí, yo lo estaba hablando antes también con mis compañeros, que a mí incluso me da coraje de mí, hablando muy sinceramente, que yo, a mí me gusta mucho hacer fotos, subir contenido a Instagram, ver el de los demás. Y bueno, al final lo intento llevar de la forma más sana posible. Pero es verdad que yo, por ejemplo, me voy de viaje o voy a un sitio muy bonito o estoy haciendo algo muy guay y se me viene a la cabeza instantáneamente, voy a hacer una foto y lo voy a subir a Instagram para que lo vean los demás. Y eso, al final, bueno, está metido en mi subconsciente, es así y es muy difícil sacarse eso de la cabeza. Es verdad que al final, bueno, todo lo que hablamos de las redes sociales en uno mismo está la posibilidad de alejarse de todas estas cosas y a utilizarlo de la forma más saludable o sana para ti que puedas, pero bien, es cierto que es muy complicado, es también muy complicado eso, no compararse, no en la fotografía a mí, y ya porque, bueno, al final pues he ido madurando poco a poco, pero hace unos años sí que me daba inseguridad, a lo mejor ves que mis amigas estaban subiendo una foto en las que salían muy bien, que yo tampoco tenía ni idea del trasfondo que tenían, y yo a lo mejor hacerme una foto y no verme bien por cualquier cosa, por cualquier defecto que yo pudiera verme en mi físico o lo que sea, y al final le das mucha valía, mucha importancia a eso, que realmente es que no la tiene, es simplemente subir una fotografía tuya para que la vean los demás, y actualmente yo considero que tengo un problema, por así decirlo, en ese aspecto. Me encantaría no darle tanta importancia a compartir mi vida en las redes. O sea, me encantaría coger durante muchos meses y no subir absolutamente nada, no mirar nada de nadie, no guiarme por lo que están haciendo los demás. Pero es algo que está muy extendido ahora mismo entre los adolescentes, yo creo. Claro, es un poco el problema, que aunque nosotros reconozcamos estos peligros de las redes sociales, es muy complicado desconectarse de ellas. Por una cuestión de eso, quizá la adicción que te pueda generar, pero por otro lado, la digamos una presión social de que todo el mundo está ahí y tú no estés, que tengas eso, miedo de perderte algo, o simplemente que a ti te genere una satisfacción, por así decirlo, que no te deje dejarlo. A mí, por ejemplo, el ejemplo más grande de esto, perdona, sería la red social de Twitter, que es la que yo más uso, y sí que la uso porque me entretiene mucho y considero que hay muchas cosas positivas, sobre todo consumo contenido de humor, que creo que ahí se mueve un ambiente por lo general sano, pero sí que es verdad que Twitter da un altavoz a la gente para expresar todas sus ideas y sus opiniones, que si bien eso es positivo, tiene una parte negativa, y es que el anonimato que te da un perfil hace que la gente lleve sus opiniones al extremo y se salte lo que es el respeto. Sí. Y yo creo que es una de las cosas más importantes de la comunicación humana y lo que permite que podamos llevarnos bien entre nosotros es eso, el respeto, el saber que hay algo que te impide decir las cosas de cierta manera o decirle ciertas cosas a una persona. Y eso parece, que desaparece en redes sociales como Twitter. Que, bueno, si alguien no lo sabe, básicamente es que se basa en la transmisión de mensajes escritos. ¿Corto? Sí, se pueden mandar también fotos, vídeos y tal, pero sobre todo mensajes escritos. Sí, sobre algún tema, claro, en concreto. Con el fin de, yo qué sé, de mostrar lo que estás pensando o comentar lo que estás pensando y tal. O sea, al final es un poco como una red social abierta que todo el mundo pueda contestar, todo el mundo pueda decir. Y eso, y es lo que dices tú, Ramón. Al final, ese anonimato da pie a decir y hacer cualquier cosa. Y muchas veces el ciberacoso, por ejemplo, en redes como Twitter, se da muy, muy vasto. Sí. ¿Por qué? Porque al final, pues está como esa libertad, ¿no? Para decir y hacer, muchas veces pensando que da igual lo que digamos en redes sociales, que no va a afectar en nada. Y luego, además, en muchas ocasiones, en esta red social en concreto, se ha visto casos de gente que le han rechazado una entrevista o le han echado de su trabajo por comentarios que ha hecho en esa red social. Entonces, o sea, sí es verdad que tienes puntos buenos porque te puedes llegar incluso a informar de ciertas noticias que están pasando día a día, pero luego también puede ser un arma de doble filo en el ámbito personal. Sí, bueno, también. Lo de la información también tiene su peligro, hay que decirlo también, porque sobre todo por algo que ha pasado últimamente, y es que había una herramienta en los perfiles, que era el verificado, que a una persona, bueno, famosa, un periódico o alguien que tuviese una personalidad conocida, se le daba este como un símbolo que verificaba que esa era la persona real. Eso ahora ha desaparecido como tal porque ahora el verificado se obtiene pagando y una persona, yo mismo, podría pagar y decir que soy Mercadona, ponerme un nombre de Mercadona, una foto, y hacerme pasar por Mercadona. Entonces, también es un peligro de perfiles falsos y que transmitan información falsa, y en estos últimos días también ha habido casos de gente que, eso como decía Ángels, ciberacoso a personalidades famosas porque alguien con un perfil falso ha dicho algo o ha puesto un mensaje malo a posta para intentar dañar su imagen, ¿no? No, Inés, perdón, que te he cortado antes. Y ya no solo gente famosa, sino individuos. Y luego, además, que es que ahora que acabas de comentar la información, ahora que está saliendo el auge también de las inteligencias artificiales, el tema de las noticias falsas. Eso es lo que iba a comentar, sí. Eso te... Pues, comenta. No, sí, iba a citarlo simplemente que, por ejemplo, cuando salió hace poco, que yo me lo creí de verdad, dije, no me lo puedo creer, luego ya se detectó que era una imagen falsa, pero no sé si habéis visto, sino el comentario general, que se vio una foto del Papa vestido como súper moderno, y yo me quedé flipando y dije, ¿esto qué es? Yo también. Luego, me lo creí, ¿eh? Yo también. Si te fijas... De Valenciaga. Soy la única. Si te fijas bien, dices, vale, esto está hecho con inteligencia artificial. Pero ahora el problema de eso, y se ve muchísimo en Twitter, es que vamos a tener que ponernos nosotros un filtro, un colador, para distinguir lo que está hecho con inteligencia artificial, tanto fotos como mensajes o noticias falsas, y ahora más que no está el verificado y que no podemos saber realmente si el que habla es la persona o es una cuenta que se han creado falsa, como dice Ramón, y eso es un problema bastante bastante importante. Y más, ¿por qué eso? Porque uh-huh. Al final se trata de difundir mensajes cortos y fotografías donde la gente puede ponerse la careta que quiera, por así decirlo, puede decir lo que quiera sin creer que no tiene ningún tipo de repercusión. Y luego también otro problema que le veo es que la gente utiliza esta red mucho para contar problemas reales, sí. Problemas personales, que los veo muy peligrosos, que se suban a esta red, sobre todo por la reacción que puede tener eso. Por eso, porque la gente puede comentar lo que quiera sin pensar, o sea, pensando que no tiene ningún tipo de repercusión, y realmente es algunos problemas que he dicho son muy graves, ¿no? Pues fíjate, yo creo que sí que creen que tiene repercusión, y creo que es una reacción porque esta es una manera muy fácil de que las personas, por ejemplo, si hay un problema con alguien, creo que es una manera muy fácil de que la otra persona se dé cuenta de que te pasa algo sin tú tener el valor o lo que sea de decírselo a la cara. Es decir, esto es una cosa que está muy extendida y creo que generaciones más mayores no saben. O sea, yo creo que si yo esto se lo cuento a mis padres y le enseño todo lo que se sube, incluso en el círculo de mi amigo, de gente de mi edad, se sorprendería muchísimo de esta manera de lidiar con los problemas. Es decir, muchas veces pasa cualquier cosa, o tú tienes un problema pues con tu pareja, con alguien que te gusta, con tu amigo, y la gente sube una indirecta, que le decimos nosotros. Básicamente lo que quiere decir sin poner el nombre. Efectivamente, lo que quiere decir sin poner el nombre, a veces sin respeto ninguno, o sin ningún filtro, para que esa persona o para que los demás lo lean y se den cuenta de lo que está pasando. Nosotros mismos, muchas veces que ha habido algún problema en nuestro amigo o que nos hemos enterado, hemos dicho, vamos a meternos en su Twitter y vemos. Es que la gente lo sube, la gente lo comparte, no piensa a lo mejor en esto. Es más, a mí a veces me ha apetecido, he dicho, mira, o sea, me estaba guardando un problema con alguien y me apetecía, digo, es que sí. Se lo voy a poner. Y luego he dicho, Lucía, hija, no creo que no es la forma de lidiar con esto. Ni tiene que enterarse nadie más, ni hay que compartirlo tanto. Pero es que es verdad que es así. O sea, ahora mismo se están moviendo las cosas así. Luego cuando ves cosas, yo recuerdo haber visto cosas de eso, de cine, vamos a meternos en su Twitter y leer mensajes y decir, Dios mío, pero cómo esta persona a esta otra... No me imaginaba que le fuera a decir algo así. Y es por el hecho de que, claro, no se lo tiene que decir a la cara, no tiene que cuidarse de las consecuencias que puede tener que le diga eso, ¿no? Claro. Sí. Yo creo también que eso es una reacción un poco instintiva y que al final la gente en redes sociales hace lo que está normalizado y lo que está aceptado por los demás. Porque luego hay otras cosas que dan mucha vergüenza a las personas que tú dices, ¿por qué? Porque esto te da vergüenza, y otras cosas que son incluso peores las haces con total tranquilidad. Y creo que se mueve un poco así. También, bueno, si no importa, creo que podremos movernos a la que, a mi parecer, es el monstruo de la adicción. Y el mayor problema para los jóvenes ahora mismo, que viene de TikTok, de la red social TikTok, que ha sido un atractivo tan grande que al final ha acabado por, bueno, por volverse un poco en su contra. Sí, bueno, para poner un poquito en contexto, es una aplicación donde te salen vídeos cortos, normalmente no más de un minuto, sobre diferentes temas que el algoritmo de la aplicación piensa que a ti te pueden interesar. Entonces tú ves vídeos que se te recomiendan, cortitos y... Muy y eso, corto, 15 sobre, segundos. Sobre un tema. Entonces, yo... Personalmente considero que eso es un gran problema, sobre todo por el déficit de atención que te genera esto. Porque ahora un problema que tiene nuestra generación es que es incapaz de centrarse en algo durante mucho tiempo. Y sobre todo si hablamos de vídeos, por ejemplo, habiendo estado una tarde entera viendo todos vídeos de 15 segundos, luego te intenta ir a ver la tele, un programa de la tele, una serie o un vídeo en YouTube, y es que no duras más de un minuto porque es que te aburre, lo acabas quitando, porque estás cansado de un minuto de ese mismo tema. Sí, o sea, yo misma, bueno, creo que en general, todas estas redes sociales, el hecho de que nosotros estemos preocupándonos un poco, creo que viene también por la... el obstáculo que suponen a la hora de estudiar. O sea, a mí es lo que más grave me parece y lo que más me afecta a mí ahora mismo, porque es lo que tengo que estudiar mucho, y tener el móvil al lado es que es un problema grande. Yo, de hecho, me he quitado TikTok por eso, porque es que necesitaba estudiar, y es que era claro, en cuanto la mente se me queda en blanco, se me bloquea un segundo o no... Cuando no te sale algo... Claro, cuando no me sale algo, es que hago así... El movimiento automático del dedo. Pero es que es súper automático, es que lo cojo sin darme cuenta, me meto en TikTok, me distraigo con un vídeo, ya luego sigo bajando, no me doy cuenta y pierdo mucho tiempo, pero sobre todo pierdo muchísima concentración, que es lo que estaba diciendo Ramón, que es que perdemos la capacidad de centrarnos en algo... De pensar. Y de quedarnos... Es que necesitamos estímulos todo el rato, es que no, en ningún momento estamos aburridos, en ningún momento estamos pensando... lo que nos pasa en nuestras mentes y analizando pues el presente, lidiando con las cosas como tenemos que lidiar, ni nada, porque es tan fácil encontrar una distracción rápida que nos dé serotonina o felicidad en un segundo y que se nos pase el problema, que al final acabas haciéndose una bola muy grande que es muy difícil de tratar. Y luego es que además tener en cuenta también que, o sea, TikTok está hecho perfectamente. Es sí, decir, sí, sí. Está hecho de la manera en la que tú te metes a la aplicación y con un simple movimiento eres capaz de acceder a cualquier tipo de contenido, de meterte a los comentarios, de darle me gusta, de pasar de vídeo, de incluso refrescar la página para que te salgan vídeos nuevos. Entonces, llega un momento en el que, es lo que decís, no hay capacidad para luego sentarse y leer un libro, por ejemplo. O sea, llega un punto en el que todas las actividades que no te produzcan la misma serotonina o la misma o te presten la misma actividad mental, o sea, no eres capaz de hacer, ¿sabes? Yo, por ejemplo, lo he dicho, sentarme, ya me costaba de por sí sentarme a leer un libro, imagínate ahora que es que no aguanto ni 10 minutos muchas veces y me tengo que centrar o coger y alejar el teléfono, porque llega un momento en el que es inviable. Ya no solo con leer libros, sino, yo qué sé, ver la televisión, ver una película. Hasta ver en clase, si es que una hora de clase ahora se hace eterna, porque dices, ¿cómo voy a aguantar yo sentado mirando a un profesor explicando una hora seguida si viendo un vídeo de un minuto en TikTok ya me he cansado? Claro. No sé. Y además ahora hay, que yo no lo sabía, yo me quedé flipando cuando lo descubrí, en los vídeos estos, si lo podéis explicar vosotros, que yo no tengo mucha info, que son como un vídeo, o sea, como que TikTok divide la pantalla en dos, y ya no solo tiene un estímulo a la vez, sino que tienes dos vídeos a la vez. A doble pantalla, claro, ¿no? Donde escuchas una parte y la otra ves. porque sí. Es como que si no, no es suficiente, eres capaz de concentrarte. Claro, claro. Y ni siquiera están relacionados, ¿eh? O sea, los contenidos que se muestran. A lo mejor estás escuchando a alguien hablar y esa persona que sabe, que ya es consciente de la poca capacidad de atención que tienen los usuarios, pone un vídeo de algo que a lo mejor es satisfactorio visualmente, pues de alguien construyendo algo, de alguien jugando con plastilina o lo cualquier cosa así, para que la persona se quede viendo el vídeo, porque es que es eso. Yo he llegado a ver vídeos de cosas que me interesaban muchísimo, de decir, ala, esta persona qué interesante, y como el vídeo duraba 3 minutos, que es el máximo de la aplicación, es que y tengo el vicio de deslizar para abajo para ver otro nuevo, es que no me puedo quedar ni a verlo entero. Claro, porque la cosa es que para pasar de un vídeo a otro solo tienes que hacer un desliz y inmediatamente estás en el vídeo. No hay un proceso de espera, por lo cual es tan inmediato que el impulso de pasar al siguiente es muy grande. Y hay cosas, perdón, Alex, interesantísimas. Sí. Y yo creo que la aplicación tiene una cosa muy buena, que es que le da repercusión a gente sin la necesidad de que esas personas tengan que tener muchos seguidores. Y hay vídeos súper interesantes. Yo he aprendido un montón de cine, de arte, de cualquier cosa. Y hay gente que hace un muy buen uso de la aplicación. Y al final pues queda en cada uno, porque es que esto no se puede frenar de muchas otras formas. Queda en cada uno darse cuenta de lo que supone y del uso que le quiera dar. No quería interrumpir. Como el uso responsable. No quiero interrumpir la conversación. Ha sido fantástico el debate que se ha suscitado a raíz de las redes sociales. Y, en fin, para terminar, yo quiero hacer solo una pregunta. Que sea cortito, la respuesta. ¿Alguien obliga a usar el teléfono? Nadie. Pero creo que hay una obligación. Sí, yo creo que es una obligación social, sí, también. Sí, es presión social. Al final, todo el mundo ha tenido teléfono y al final, o sea, es la necesidad de ser uno más del grupo, ¿no? Que también es una cualidad humana. Entonces, al final, eso ha llevado a que ahora, actualmente, nos encontremos con la necesidad. O sea, no es cuestión de que podamos decidir o no, sino que nos encontremos con esa obligación mental de tener que utilizar. Solamente lo decía porque si en vez de tener esas amistades o grupos nos vemos cara a cara y con el grupo del barrio, los amigos, nos vemos más físicamente, ¿no ayudaría a alejarnos un poco del teléfono? Puede ayudar mucho, pero yo creo que a día de hoy, si incluso cuando te juntas con tu amigo estás pendiente del teléfono, es muy complicado. Pero yo creo que eso es el antídoto, sí. Pero es difícil. Eso es el antídoto, pero luego también hay que tener en cuenta de que la sociedad en la que vivimos tampoco facilita mucho el hecho de que podamos tener esos encuentros entre estudios, trabajos y toda y sobre todo el transporte para ir a esos sitios supone al final que cueste mucho encontrar puntos de encuentro con otras personas. Pero no porque no se quiera, sino porque el sistema está como está, que al final encontrarte con otras personas, a menos que sea, que a mí me pasa, de personas que me encuentro en el transporte público o por casualidad algún amigo o lo que sea, que ya se dan conversaciones más materiales, o sea, más de tú a tú, o sea, realmente es muy complicado encontrar puntos. Inés. Yo opino igual, vamos, yo creo que la presión social, porque yo lo vivía, mi amigo me decía, mira, descárgate esto, descárgate de TikTok, descárgate de Instagram, porque va a estar más comunicada. Yo creo que eso es uno de los principales motivos por los que nadie nos obliga, pero todo el mundo las usa, porque si al final, si tú eres la única persona en tu grupo que no lo tiene, estás como excluido o apartado, no te sientes tan unido o enterado en ese grupo como los demás, pero sí creo que eso que es difícil no estar interconectado por las redes sociales y también es difícil estar con tu amigo viéndote físicamente todos los días, por eso que hemos comentado el transporte del instituto, las actividades extraescolares, pero al fin y al cabo todo depende del uso responsable que le quiera dar cada uno, la fuerza de voluntad que tú tengas de decir, hoy yo voy a soltar, me dedicas a otras cosas, voy a quedar con mi amigo, pero sí es... Eso es. El ejemplo. El uso que le quiera dar cada uno. El ejemplo de este programa, que tenemos a Inés Llama y a Ángels Plasencia a través de las redes.

Soy Katy Roja, de profesión jubilada. De entre todas las formas de llevar a cabo un conflicto bélico, quizá una de las más cínicas a lo largo de la historia ha sido la guerra de poder o la guerra por poderes. Guerras de poder que devoran los países que pretenden defender. Esa guerra en donde un Estado financia económicamente, militarmente o incita a otros a que lo hagan y participa de forma indirecta en el conflicto, pero naturalmente no en función de los intereses de los contrincantes, sino en función de sus propios objetivos geopolíticos. Chris Edgert fue un corresponsal de guerra en el Medio Oriente y en los Balcanes durante 30 años y además también fue premio Pulitzer y ha escrito un artículo muy interesante sobre las guerras de poder aplicadas naturalmente a la situación actual de Ucrania. La guerra en Ucrania es una guerra por poderes o una guerra de poder que tiene poco que ver con la libertad de Ucrania. Y tiene mucho que ver, dice este periodista, con degradar a las Fuerzas Armadas rusas y debilitar el control de poder del presidente Vladimir Putin. Chris Edgert ha cubierto guerras de poder durante mucho tiempo como corresponsal extranjero en América Central, allí donde Estados Unidos armó a los regímenes militares en El Salvador y en Guatemala y también a los contras que intentaban derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua, ¿no? Y en todas las guerras de poder, dice el periodista, hay una constante que se repite. Las guerras de poder son difíciles de controlar, especialmente cuando las aspiraciones de quienes luchan y quienes patrocinan la guerra son divergentes. Los ejércitos delegados reciben armamento sin que se les exija rendición de cuentas, reciben cantidades significativas de ayudas que acaban en el mercado negro. Acaban en manos de señores de la guerra, en manos de mafiosos, en manos de terroristas. Es lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, en donde el año pasado se informó que solo alrededor del 30% de las armas que allí se envían llegan al frente. Es un hecho que se repite. Desviar los equipos militares, los equipos médicos al mercado negro, de manera que en el mercado negro los señores de la guerra, que también participan en ella, pues son los que realmente son los principales beneficiosos económicos de esta ayuda. Siempre hubo grandes cantidades a la venta, dice este autor, dice ese periodista, en las guerras que yo cubrí. Pero claro, los señores de la guerra, los mafiosos, los matones, hay que transformarlos en héroes. Si están combatiendo, interesa mucho que se vean desde fuera como grandes personajes heroicos, ¿no? Y esto también es otra constante, sería una segunda constante que se repite en todas estas guerras de por poderes o de poder, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, cuando el presidente norteamericano Joe Biden pues dice cuando Rusia invadió Ucrania y los luchadores, el mundo entero, se enfrentó a una prueba para toda la vida. Después Europa estaba siendo probada, Estados Unidos estaba siendo probado, la OTAN estaba siendo probada, todas las democracias estaban siendo probadas. Lo mismo, las mismas justificaciones de la guerra, dice Chris Edgert, que tenían lugar, por ejemplo, cuando Ronald Reagan financiaba en guerra también por poderes a los contras. Son nuestros hermanos, decía entonces Ronald Reagan, estos son luchadores por la libertad y les debemos nuestra ayuda porque ellos representan lo mejor, ¿no?, de nuestros padres fundadores, el espíritu de nuestros padres fundadores. No podemos apartarnos de ellos. La lucha aquí, decía Ronald Reagan, no es de derecha contra la izquierda, es de lo correcto contra lo incorrecto. Naturalmente, estas cosas maravillosas que se dicen de los luchadores que sacan beneficios económicos de las guerras, de los grandes señores de la guerra, se dicen en público, después en privado, naturalmente no pueden decirse. Porque además los que son ensalzados, los que son alabados, como el baluarte contra la barbarie, cuando está la guerra en marcha, cuando las armas fluyen, luego son olvidados una vez que terminan los conflictos, como es lo que ha ocurrido, dice el periodista, en Afganistán y en Irak. Esos grandes combatientes por poderes tienen que huir del país o tienen que sufrir venganzas de aquellos contra quienes lucharon. Los antiguos patrocinadores, los financiadores de la guerra, ignoran las súplicas desesperadas de asistencia económica y humanitaria, ya que los desplazados por las guerras pues no se atienden, no interesan, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Afganistán, que le llama al periodista, es el símbolo de esta sensibilidad imperial, la falta de sensibilidad imperial de los Estados Unidos, de los grandes imperios. De manera que en la guerra de Ucrania, dice el autor, si Rusia prevalece, si Putin no es destituido del poder, Estados Unidos lo que habrá conseguido es una potente, bueno, ya lo ha conseguido, está consiguiéndolo, ¿no? Una potente alianza entre Rusia y China. También habrá conseguido el antagonismo total con Rusia. Moscú no va a poder olvidar la avalancha de los miles de millones de dólares en armas hacia Ucrania, ni el uso de la inteligencia para matar a generales rusos, ni la voladura de los oleoductos del Nord Stream y, por supuesto, las más de 2.500 sanciones contra Rusia. De manera que los que reciben apoyo en la guerra de poder, en las guerras por poderes, incluidos en este caso los ucranianos, a menudo tienen muy pocas posibilidades de victoria. Porque las armas sofisticadas que se les envía, por ejemplo ahora se les está enviando esos tanques Abrams, son en parte inútiles si quienes las operan no han pasado meses, incluso años enteros entrenándose. De manera que Estados Unidos sabe que no tiene demasiado tiempo para conseguir que Ucrania gane la guerra. Sabe que las armas de alta tecnología no se van a dominar tan fácilmente para mitigar una ofensiva rusa sostenida. El secretario de Estado, Austin, advirtió en enero que Ucrania tiene una ventana de oportunidad aquí, desde ahora hasta la primavera. Y añadió, y esto no es mucho tiempo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, nowhere's high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. No tengo ni idea. Dark side of the morning. Hoy nos sentíamos muy felices de que estuviese lloviendo. Necesitamos agua. Esta mañana JJ y yo nos mojamos un poquitín y felices de mojarnos y sentir que caía la lluvia, lluvia que cae tan pocas veces. Pero en fin, me temo que se nos ha marchado. Al parecer hay un poquito de sol. Bueno, es una lástima. Ojalá hubiese llovido durante varios días o semanas, porque hace falta mucha agua, y no sé, como desconocemos lo que es el agua, y como no tengo ni idea qué analizar de la falta o no de agua, invitamos a quien conoce mucho todos estos temas en profundidad, y le agradecemos mucho a Pancho Gamero que esté esta mañana con nosotros. Buenos días, Pancho. Buenos días, ¿qué tal? Hoy, qué pena que no llueva, ¿no? Bueno, esto ha sido un sueño, ¿no? Un sueño de verano. Sueño de verano, que creíamos que llovía y bueno, por lo menos no ha dado tiempo a recordar lo que era la lluvia, ¿no? Sí, me he mojado esta mañana a gustito y digo, qué bonito, cómo cae el agua y te moja. Como huele mojado la tierra. No, y yo también, me gusta mojarme, sí. Me gusta el pelo lleno de lluvia, ¿eh? Es como una energía en movimiento, ¿no? Y te anima muchísimo. No sé, me gusta mucho la lluvia y mojarme no me importa. ¿Qué solución habéis a esto? Creo que muy, muy complicada, ¿no? Pues sí, se está viendo que se está poniendo complejo esto del agua, de la lluvia, de este recurso natural. Y cada vez estamos mirando más a ella, más al agua. Ahora estamos cada día poquito a poco siendo más conscientes, ¿no? De lo que era algo que parecía que estaba ahí, que sobraba y no es así. Escuchaba ayer que hay movimientos en Barcelona en que están pidiendo que se plantee la recepción de turistas. Bueno, claro, es que nosotros lo queremos todo. Queremos que cada año se bata un récord millonario de turistas para generar economía y darle todos los servicios que el extranjero quiera y más todavía para que no dejen renta, pero claro, eso hace falta agua, ¿eh? Además de otro tipo de planificación, y precisamente estamos descuidando eso, ¿no? Y allí en Cataluña lo están notando ya bastante. Sí, mucho. Y además están muy preocupados, y como información determinaban, o al menos eso es una realidad, que donde más campos de golf hay en este país es en Andalucía. Sí, ya, ese dato ha salido varias veces, ¿no? Hablaban de que el consumo anual era como el de 1 millón de personas, ¿no? O sea que habrá que plantearse qué queremos. Lo que está claro es que si nosotros hacemos un montón de urbanizaciones cerca de la costa del mar y queremos traer muchas millones de personas, si no tenemos agua, esto es cuestión de tiempo, de que el turismo se frene y la construcción loca que ha habido todos estos años también se frene, ¿no? Eso está claro, eso se ve. Yo me acuerdo hace años que una pareja se iba a comprar una especie de apartamento, un pisito pequeño, no muy lejos de la costa, y fuimos a hablar allí con un comercial que lo gestionaba, ¿no? Y por suerte habíamos pasado antes un rato antes por una... no me acuerdo cuál era el nombre, había una presa de agua, ¿no? Bueno, había ahí. Y yo vi que estaba ya prácticamente bastante baja lo que era cotidiano. Y yo le pregunté a este comercial, digo, bueno, ¿y el agua de toda esta nueva urbanización que estáis haciendo? ¿Que de dónde ve? Dice, no, aquí tenemos un pantano. Que digo, pues mira, yo acabo de pasar, hace un rato que hemos pasado con el coche, el pantano está... Se queda así un poco bloqueado, ¿no? Claro, aquí hacen urbanizaciones y cree que el pantano puede con todas las urbanizaciones que tú hagas, ¿no? O sea, no había una visión de conjunto, ¿no? Y esa agua que hace falta y no llega, no sé, va a ser difícil la solución, ¿no? Bueno, yo creo lo que hay que hacer un estudio de la situación realista, hay que hablar claro a las personas. Vamos a ver, estamos muy acostumbrados a ser políticamente correcto hablando, ¿no? Y si uno dice aquello que desentona un poco, pues, o dice palabras o frases prohibidas, sienta mal, ¿no? Entonces yo, no sé, quizá por ingenuo o por mi merece, yo algunas veces utilizo algunas frases que no son correctas, ¿no? Por ejemplo, reestructurar la agricultura, la ganadería. reestructurarla, el regadío, el sistema de regadío, ¿no? Claro, esas son palabras que se asusta a todo el mundo. Yo lo entiendo sobre todo el que sea ganadero y dice, ¿reestructurarme yo qué significa eso? ¿Que tengo que cerrar o menos dimensiones o mi vecino cerrar? ¿Y el agricultor qué significa? ¿Que yo lo que está en regadío ahora no puedo tener tanto en regadío? O sea, eso da miedo porque cualquier reestructuración es conflicto social. Pero yo creo que hay que poner las cartas sobre la mesa y decir, oye, señores, ¿nos podemos permitir esto, esta industria agroganadera? ¿Nos podemos permitir este urbanismo? ¿Nos podemos permitir este turismo sin tener este recurso natural como el agua? Yo creo que si no ponemos las cartas bien claras sobre la mesa y las posibilidades que tenemos, nos estamos autoengañando. Podemos decir que sí, que político, como ahora va a prometer y seguirá prometiendo de todo, de que, no sé si el otro día decía apellidos, que sí, que no preocupemos, que Córdoba va a tener el centro, el turismo va a tener todo el agua que quiera, sí, él la va a generar, ¿no? Quiero decir que hay que decir claro a uno mismo y a los demás la realidad, porque si no, nos estamos engañando. Esos acuerdos que ha tenido el gobierno de Andalucía con Vox para autorizar el recurso del agua, ahora pues están pensando que puede estar modificado y van a buscar la forma de ponerse de acuerdo con Europa. Y claro, la pregunta sale, ¿lo han hecho porque hay elecciones? ¿Por qué lo habrán hecho ese acuerdo? ¿Para buscar votos? No lo sé. Y ahora van a tener que replantearse el hecho de que tendrán que cambiar esa ley, porque Europa no lo va a permitir, ni la UNESCO tampoco, respetando el coto de Doñana, ¿no? Claro, es que aquí, como tenemos este gazpacho de administraciones, yo lo llamo gazpacho, yo no estoy a favor de la autonomía, estado autonómico, aunque parezca una locura, a mí me parece... Eres políticamente incorrecto. Vamos a seguir, esta mañana vamos a seguir. No, sigue con eso. Después diré que tuve una enajenación mental esta mañana, porque no esperaba que lloviera y me quedaba conmocionado, ¿no? Claro. Pero bueno, es una locura porque, claro, hay decisiones a nivel, a las que se puede, a nivel local, que cada día menos. Después está la Junta de Andalucía, que como sea distinto, si no actúa de otra forma o no deja actuar lo que estamos aquí, y después llega a Madrid y Madrid lo mismo, dice que no, que lo que hace Sevilla es una locura, y Bruselas pues el que esté por medio también, ¿no? Total, que estamos aquí cuatro administraciones en la caza por barre, ¿no? Y al final el ciudadano no sabe que hay desierto, que si hay agua, que si hay menos agua, que si los agricultores en verdad tienen unos derechos, que si en verdad se puede sacar más agua y porque la hay, es que está mal gestionada. Y lo que sea, cada uno tiene su postureo político y el problema está ahí, y Doñana está ahí cada vez con menos agua, con más contaminación, ¿no? Oye, yo si soy una persona que tiene plantaciones de lo que sea y yo lo he hecho correctamente, cumpliendo las leyes, todas las que me han exigido, y veo que tú lo estás haciendo mal y encima te van a premiar, yo me cabrearía mucho. Claro, claro, eso es así. Pero es que lo malo que hasta el que es legal... no se está haciendo bien las cosas. Porque tú, mírate, tú dices, yo tengo una explotación secano. Claro, poner un regadío lo duplica o triplica, o depende de la zona, se estuplica el precio de tu hectárea, tú metes, que eso no deja de ser convertido en oro o lo que antes era, varía mucho menos, ¿no? Claro, pero a ti te da el permiso, vamos a poner aquí la Confederación, que tiene competencia hidrográfica de Guadalquivir, y ahora buah, ya puedes tener mucho más rendimiento, te puedes permitir exportar, tiene mayor producción, se vende mejor tu producto, tiene más calidad. Pero claro, esto, si la Confederación lo va dando uno a otro y no va haciendo un seguimiento de los acuíferos y demás, de cómo van, al fin, aunque sea todo legal, todo lo que tú hagas, estás dañando el medio ambiente, estás dañando tu futuro y el de los demás. Estaba leyendo esta mañana en la prensa que los acuíferos que había por el norte de la provincia de Córdoba, que había uno en especial que decían que, bueno, que calculaban ellos que se explotaba un 85% de lo legal, de lo conocido, yo entiendo. Claro, lo ilegal pues no controlará, o sea, que lo mismo se llegaba cerca del 100%, pero cuando ya había sequía, ya el acuífero ya no iba, ¿no? Claro, yo digo que la Confederación, yo leía que la Confederación está dando agua hasta unos niveles, unos porcentajes tan altos, que después cuando hay sequía, se sabe que cíclicamente hay sequía, ya no responden, ha dado permiso para que haya explotaciones ganaderas, que se sabe que se está contaminando y cada año va a más. Y todo eso es legal. O sea, lo legal no quiere decir que se esté haciendo bien las cosas. Además que, no sé, antes había de secano y ahora eso de secano es también por agua. Por lo tanto, han ido cambiando muchas cosas. Bueno, pues nosotros somos un país de Europa, yo no sé si del que más o de los que más sufrimos la erosión, la falta de agua, y creo que somos el primer país en esta área en regadío. Ahí hay una ¿Cómo se entiende eso, no? O sea, es una contradicción. Si es donde más falta agua y cada vez faltan más recursos, somos donde más explotaciones estamos poniendo estos años en regadío. Y después más extranjeros estamos trayendo también, ¿no? Aquí a consumir agua, ¿no? O sea, eso tiene los pasos muy cortados, creo yo, ¿no? Muy cortos, ¿no? No va a durar mucho. Oye, ahora con esto de la inteligencia artificial, ¿tiene alguna relación o podría tener una relación amorosa con el agua? Lo está teniendo con todo. Y el agua, como es, está en todas partes, pues también. Y si queremos nosotros, bueno, desde los orígenes de las civilizaciones, la tecnología ha estado ahí para ayudar al hombre, ¿no? Ahora está surgiendo, bueno, ahora no tanto, la inteligencia artificial lleva más de 50 años en estudio y en desarrollo, ¿no? Parece que ahora de golpe unos sabios están desarrollando esto y ahora salen todas las revistas, en todos los medios, ¿no? Es una tecnología que hace falta utilizarla para el agua, sobre todo para un uso inteligente, ya que la inteligencia humana se está quedando ya corta. Hoy viene... Sí. ¿Qué desayuna? Siempre yo muy... ¿Qué has desayunado hoy, Pancho? Yo, de pequeño, mi madre me daba leche con galletas y no he perdido la costumbre, ya te digo que poquita cosa. Y eso me da energía suficiente. Qué bonito ver en positivo. Por primera vez que yo he escuchado en positivo sobre la inteligencia artificial, ya que la inteligencia del hombre está torpe, pues vamos a decir, la inteligencia artificial regula el uso del agua. No sabes lo que pasa, es que como nos exigimos tanto, estamos en un momento histórico en que estamos buscando un complemento a nuestra inteligencia. O sea, los ordenadores, la informática en general, todo, ¿no? Esa lógica que estamos creando, informática, va a ser un complemento de nuestra inteligencia, va a ser como una epidermis más, pero una epidermis más, en este caso como un segundo cerebro, ¿no? Que vamos a tener, yo creo que tanto a nivel individual como a nivel colectivo en distintos ámbitos. O sea, va a ser, quizás en el futuro, esto ya es especular, quizás en el futuro sea una extensión más de nosotros que ni nos demos cuenta. Nosotros le daremos, digamos, como los parámetros que queremos que esa inteligencia nos acompañe a nivel individual y trabajaremos con ella. Y después habrá otros tipos de inteligencia a nivel de la administración del Estado, a nivel de las ciudades, a nivel de empresas privadas, que va a desarrollar su propia inteligencia y vamos a interactuar inteligencia con inteligencia, no entre nuestra inteligencia humana con inteligencia artificial, ¿vale? Y entre ellas, ¿no? Por ahí van los tiros. ¿Y se podría regular el uso del agua de una manera más ordenada, a lo mejor? Claro, mira, para simplificar un poco el problema, podríamos regularlo o, digámosle, hacer un uso más inteligente con el uso de esta herramienta de inteligencia artificial a nivel de la ciudad y a nivel del campo, ¿vale? Por ejemplo, al nivel del campo, bueno, pues ya hay lo que se llama la agronomía 4.0, que son sistemas inteligentes de planificación y gestión de la información que se puede generar y que se genera en el campo. Se pueden poner, mira, y se ponen sensores, ¿de acuerdo?, que captan la humedad del suelo, los nutrientes, captan la meteorología, la temperatura, la presión atmosférica, y todo eso a tiempo real una inteligencia artificial lo está recopilando, está creando bases de datos y tiene una serie de instrucciones para que pueda reaccionar al momento o se lo puede comunicar por SMS o de otra forma al agricultor y con arreglo a eso puede decir, pues mira, pues determinada zona de mi explotación necesita más agua, más fitosanitario o menos, o esto tiene un déficit hídrico, tal. Se puede poner en contacto también con satélites, que el satélite te puede decir, pues mira, pues tanto es la masa de agua que hay viva, digamos, en este momento, o hay tanto biodiversidad, o tanto crecimiento de la masa vegetal, o hasta el agua que contiene esa masa vegetal, y puede saber su estado hídrico, las temperaturas, cuánta falta va a tener, la evapotranspiración, etcétera. O sea que existe, digamos, ya tecnología e inteligencia suficiente para hacer un uso de los recursos propios, los factores de producción del campo mucho más preciso y más económico, medioambientales, más productivo económicamente, y entre ellos el agua. Entonces, eso a nivel del campo, ¿no? Y al nivel de las ciudades, pues yo creo que lo que hay que hacer es lo que se llama la ciudad inteligente, la Smart City, ¿no? Y hay que, yo lo pediría para aquí, para el ayuntamiento. Yo no lo he visto en los presupuestos de este año ni nadie que habla de crear una ciudad inteligente, unos centros de una inteligencia artificial para la ciudad, ¿no? Yo creo que, y entre eso, pues, que controlaría determinada la gobernanza de la ciudad, la movilidad, el tráfico, la seguridad, y entre ellos también parámetros medioambientales, y dentro de los parámetros medioambientales también, bueno, más que eso, factores, ¿no? En este caso, el agua, ¿no? El agua en la ciudad, que estaría viendo, pues, la humedad relativa en la ciudad, la humedad del suelo, de los parques, de los jardines. Todo eso se puede gestionar por una inteligencia artificial, por lo que son también la inteligencia de las cosas, lo que son, no sé, hay muchas tecnologías hoy en día que en su conjunto pueden crear plataformas técnicas que pueden planificar y gestionar las ciudades en sus recursos, en este caso del agua aquí en Córdoba, ¿no? Cuando dices que la inteligencia artificial podía ayudar a gestionar lo local, lo municipal, yo creo que si un político escucha eso le da miedo, ¿no? Claro, porque la gobernanza se le escaparía un poquito de las manos. Claro. Pero, por ejemplo, tiene ciudades como Chicago o Singapur, ¿de acuerdo?, que ya están implementando sistemas de gestión de gobernanza. Pero no solo de gobernanza, sino, como digo, de movilidad, de seguridad ciudadana. Toma decisiones a tiempo real, tiene un montón de sensores y también de transmitir información, de analizarla, y con arreglo a eso se gestiona la ciudad y parece que está funcionando, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no puede ser, por ejemplo, el día a día aquí en Córdoba. Tú vas y la agencia de urbanismo y dice, mira, yo voy a poner un parque, voy a hacer un parque el del Patriarca y no lo tengo en cuenta los parámetros medioambientales de humedad que hay, de la época del año, de los elementos de plántula que se han puesto. Bueno, pues total, se deja que se seque. Pero es que al mismo tiempo no existe una coordinación con el área de infraestructura para decir, oye, que nosotros vamos a poner todas estas nuevas plantas y vosotros dentro de unos meses lo vais a tener que gestionar, ¿no? Si hubiera un sistema de información inteligente, una ciudad inteligente, una smart city, ¿de acuerdo? Entonces, perfectamente estarían coordinadas las distintas áreas del ayuntamiento, las distintas inversiones que tiene que tener, los distintos gastos, la masa vegetal que tiene en las distintas zonas de la ciudad, las necesidades hídricas, las necesidades de plantas, la radiación solar que tiene, cómo interactúa con la sierra, cómo interactúa con, por ejemplo, con los movimientos de aire en Córdoba, con la contaminación en Córdoba. Si todo eso estuviera coordinado desde una plataforma técnica y que recibiera y analizara, la centralizara toda esta información, se podrían tomar decisiones mucho más inteligentes y no dejarlo a que Salvador Fuente un momento dado diga, no, vamos a coger estos dinero que nos viene de Europa, lo vamos a gastar rápidamente, vamos a plantar esto. Y después Antonio Álvarez, el concejal de infraestructura, diga, oye, que conmigo no estáis contando, que pasa que después no tengo recursos, no tengo técnico. No, todo debería estar planificado en ese sentido de poder recopilar información y con toda la mejor información esté coordinada. Yo lo estaba hablando. Ahora ponemos un... Perdón, termina. No, estaba hablando el otro día con Antonio Hurtado, que está en campaña para el PSOE y demás, y dice, no, yo quiero unificar que si infraestructura con la gerencia. Bueno, vale, lo físico, el edificio, la gestión política y administrativa, pero en ningún momento me dijo, oye, voy a poner una inteligencia artificial, voy a coordinar un centro de información para que estos problemas que hay más humanos tengan una componente también de decisiones inteligentes técnicas, ¿no? Componente técnica y porque esto es que yo no lo he dicho, porque un sistema de inteligencia artificial lo que hace es que aprende de sus propios errores y tiene capacidad de aprendizaje. Nosotros se ve que los seres humanos no aprendemos mucho de nuestros errores y seguimos repitiéndolo. Estos sistemas que se van depurando a sí mismos y van mejorando su gestión. Y eso lo necesitamos para la ciudad, para no cometer estos mismos errores. Tantos errores, ¿no? Con esto de que ahora montan una historia con el ejército aquí en Córdoba, también añadirá un consumo de agua extraordinario, ¿no? Exacto. Para manejar toda esa infraestructura, montar toda esa infraestructura. Y está en una situación difícil. Entonces, ahí no se piensa, ¿no? Pues, ¿cómo yo creo que se debería actuar inteligentemente? Bueno, vamos a ver. Yendo al tema del agua, que es el que nos toca esta mañana, ¿no? Bueno, pues la Confederación tiene que tener un control continuo del acuífero, ¿de acuerdo? Que es donde va, supongo yo entiendo que va a tener que darle agua o bien no solo del agua de abastecimiento clorada, sino subterránea, seguramente necesitará pozo o lo que haya. Entonces tiene que tener un control del nivel pesiométrico, que es el nivel que el agua subterránea tiene, que va a ir subiendo, bajando a lo largo del año, según la demanda también, o la climatología, o la recarga que va teniendo todo el acuífero. Bueno, pues si tiene un sistema de información inteligente, una inteligencia artificial, pues diría, pues mire, pues a nivel medioambiental, el recurso de agua ha tenido toda esta evolución a lo largo del tiempo, y si ahora va a sufrir esta presión porque vamos a poner toda esta infraestructura, claro, vamos a ver si está en condiciones o no. Y si hay que darle apoyo externo, vamos a ver qué otro acuífero hay en el entorno que sea viable económicamente y técnicamente para poder apoyar toda esta infraestructura. ¿De acuerdo? Pues todo eso debería estar inteligentemente gestionado. No que se haga una gestión en Madrid en un momento dado porque hay ciertas presiones o posibilidades, ¿no? Y dicen, no lo traemos aquí y ya está. Pero bueno, vamos a ver la presión medioambiental que se ejerce ahí. ¿Qué otros parámetros de contaminación? Tenemos contaminación también por la ganadería de los purinos, cómo está allí la contaminación del suelo, los arroyos, ¿sabes? Yo creo que toda esa información hay que recopilarla y no es una decisión política porque me va a dar rédito político y, bueno, se espera que dé un rédito económico, ¿no?, de mano laboral y demás, ¿no? Es complicado, ¿no? Por eso, como tantos aspectos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer algo. Por eso, Alex, como nosotros cada vez somos una sociedad más compleja, necesitamos medios técnicos que gestionen mejor la información. Y las gestiones, la almacene, la sepa interactuar. Tenemos que también, por ejemplo, si tenemos más medios, tenemos que dotarlo de lo que se llama la inteligencia de las cosas, que es simplemente se trata que los objetos con los que nos manejamos y podemos llegar más allá de lo que queremos, que nos damos más potencialidad, tengan internet también ellos. Y se comunican con las personas y se comunican entre los objetos y entre sí. Y tomen pequeñas decisiones de las capacidades que querramos darle nosotros de decisión, ¿no? Pues todo eso lo tenemos que implementar y no dejarnos ir pasar el tiempo. Si queremos aspirar más o si queremos por lo menos mantener la complejidad que ya tenemos, tenemos que hacer uso de esta tecnología. Y para el agua, hoy más que nunca, lo necesitamos porque es un recurso que cada vez va siendo más limitado. Yo he ido allá a Madrid y me he fijado, iba llegando, creo que iba por la provincia de Toledo y estaba viendo como había un señor que a gravedad, ¿no?, estaba, su huerta estaba dejando caer cantidad de litros de agua, así. No, eso no, venía el canal al lado, eso no puede ser. Tú ya no puedes llegar y soltar el agua ahí que lo inunde todo, ¿no? O sea, tú tienes que hacer un uso como... Hay zonas hasta desérticas, como en Israel, muy concreto y cuantificado del agua. Y todo eso tiene que estar muy bien planificado. Sobre todo con el goteo, ¿no? Claro, optimizarlo. O sea, cuando yo digo reestructurar la agricultura, la ganadería, no tiene que porque se incidir solamente en quitar explotaciones en regadío o disminuir algún tipo de explotaciones por la contaminación que produzca, además, sino invertir en tecnología. La ganadería yo creo que va un poco más avanzada, pero la agricultura se puede también potenciar mucho más, puede optimizar mucho mejor sus recursos. En eso es lo que no solo una reconversión es achicar el sistema productivo agroganadero, sino es invertir fuertemente en tecnología. Y en eso es lo que se debe ir, en esa línea. ¿Qué mensaje podemos dar a los oyentes en el sentido de tener una conciencia más clara de la importancia del agua? Creo que no le damos la importancia que realmente tiene, ¿no? Bueno, mensaje. Yo creo que tenemos ahora en la ciudad de Córdoba una buena oportunidad. El otro día había una aprobación en el pleno del ayuntamiento, lo que es el plan municipal contra la lucha del cambio climático, es un documento que lo hemos ido elaborando entre varios, ¿no? Y muchas personas han intervenido. Bueno, pues y al final para otoño yo creo que el documento estará, ¿no? Pero yo creo que tenemos una herramienta. Se han creado varias comisiones. Está el grupo de trabajo contra el cambio climático, ¿no?, al que yo pertenezco y otros compañeros. Yo creo que tenemos una buena oportunidad para, ya que tenemos identificado aquellos factores que nos pueden perjudicar o beneficiar, sabemos, lo hemos cuantificado, sabemos la huella hídrica, la huella de carbono, sabemos los recursos económicos que tenemos. O sea, tenemos ya acumulado un trabajo importante. Yo creo que es momento de implementarlo y ponerlo en funcionamiento. Yo creo que hay esperanza en el sentido de que nos estamos dotando de unos instrumentos legales y de gestión, que si este ayuntamiento o el que venga, bueno, ya este que está muriendo, ¿no? Pero el que nazca ahora en las urnas en mayo, es un reto, pero Ale, hay que ser consciente también que estos políticos yo creo que no están a la onda. Yo he leído el borrador, los presupuestos de para 2023, no hacen ninguna mención al cambio climático y al plan municipal de lucha contra el cambio climático. Ahí se le ve el plumero. Es que mucho habla, porque lo obligan por ley a hacer estos planes, esta documentación y recoger datos, pero no, al final las cosas es poner dinero encima de la mesa. Y los presupuestos del ayuntamiento ahí se ve donde son las políticas en verdad que se quieren desarrollar estos 4 años. Y yo lo que he visto que se ha presentado el otro día al pleno del ayuntamiento, no hay voluntad de lucha contra el cambio climático. Eso no es una esperanza, eso es todo lo contrario. Y los ciudadanos ahora tenemos una oportunidad muy importante porque tenemos una herramienta, estamos empezando a darla a conocer y dice, oye, yo quiero que ustedes y los políticos y la empresa y la ciudadanía en su conjunto cambiemos esta situación. Si no, la situación nos cambiará a nosotros. Claro, no hay esa conciencia, digamos, por parte de la ciudadanía para exigir a los políticos que se preocupen de esta situación. Es decir, que el futuro, las generaciones futuras van a tener una situación mucho más complicada que la que estamos viviendo en estos momentos. Y si en estos momentos no se pone algún interés en resolverlo, va a ser difícil que se consiga. Mira, Ale, a nivel de conciencia, hay conciencia de que hay un problema. Lo que no hay conciencia es de la magnitud del problema. Ese es el problema. O sea, la gente, tú le preguntas, ¿cambio climático? Ah, claro, hay cambio climático. Ay, no, falta de agua, claro. Todo el mundo, que si la todo el mundo te reconoce. Lo que no se es consciente es cuánto de grave es la situación y que nos va a llevar a un nuevo paradigma de calidad de vida. Es lo que no somos conscientes. Uf, eso sí que es impresionante, ¿no? Una calidad de vida. Claro, es que nos vamos a ver muy afectados, porque tú mírate, aquí el modo de vida es el turismo, porque no hemos sabido desarrollar otro tipo de agricultura. No hay industria tampoco. Claro, ¿tú crees que aquí podemos mantener un turismo si no hay agua? O si pasamos una calor extrema o tenemos una contaminación del aire importante, es que en cuanto vaya viendo el que viene de fuera, que dice, oye, es que aquí el agua es cara para consumir, es que no la hay, es que las temperaturas son muy altas, oye, es que aquí el aire está muy irrespirable, al final te va a crear una mala prensa que no va a creer y nos vamos a cargar lo poco renta que tenemos aquí. O sea que cuando sumamos unos gradillos más, un grado más o dos, que parece poco, pero eso afecta mucho cuando los productos, la inflación, porque mira, si a ti la explotación agroganadera se te vienen abajo, mira, los precios han subido un 24,9% de media, lo que es en origen, ¿no? Después no se ha trasladado todo a la ciudadanía, ¿no? Porque parte digamos lo que es la gran distribución lo ha soportado parte de ese incremento, pero claro, eso lo sufrimos en la inflación. La inflación son lo que ahora se traslada a los tipos de interés que se traslada a la hipoteca. Nos empobrecemos todo. Entonces, cuando venga aquí un turista y quiera consumir algo, pues el producto estará caro, porque el que lleva cualquier negocio, un bar, un restaurante, lo que sea, es que a mí me cuesta... Más caro todo. Me cuesta todo muy caro. Entonces, claro. Va a ahuyentar al cliente, a menos que nos traigamos solo a rico, que no es el caso, para que pueda darle un servicio no solo de calidad, sino económicamente viable para ellos también. O sea que la consecuencia de falta de agua va a arrastrar muchos aspectos diferentes de nuestra vida. Y o nos lo tomamos en serio, o el ayuntamiento y los ciudadanos que están involucrados aquí somos capaces de verle a todo vecino lo que tenemos delante, o de verdad, es que no sé, de verdad, no quiero imaginarme lo que se nos viene, es que no es nada positivo. Uf, Pancho, creo que tendremos que hablar más veces del agua, porque creo que tenemos una responsabilidad como medio de comunicación, insistir en que se pueda abrir la conciencia de las personas para que podamos entender el valor y la importancia del agua, no solamente a corto plazo, sino en el futuro de nuestros nietos, bisnietos. Espero que con esta conversación y con tus intervenciones podamos abrir un poco la mente de la gente para que entienda la importancia del agua, ¿no? Yo cuento con todas las personas y con todos los medios y con vosotros. Por eso estoy aquí, porque vosotros sois una herramienta más de cambio. Para un nuevo paradigma, el nombre lo dice. Vosotros dais nombre al paradigma y gracias a vosotros estáis ayudando a que tengamos un paradigma agradable, sostenible. Pancho, de corazón, muchas gracias. A vosotros. Del and Mike Kalman. Suicide is painless. El suicidio no duele.

Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. There is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on. No tengo ni idea. Shine on till tomorrow, let it be. Awake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words. Bueno, tomamos el último tiempo de radio. Se hace la mañana siempre muy corta, espero que a usted también le ocurra lo mismo. Y vamos a hablar con nuestros siguientes invitados. Son profesores de la Universidad de Córdoba que tienen a bien venir a comentar aspectos de las leyes que nos preocupan a todos y que desde su punto de vista, de la experiencia y el conocimiento, pues vienen a compartirlo con nosotros. Horacio Roldán, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Alex. Alejandro Ruiz Huerta, buenos días, amigo. Buenos días, aquí estamos. Acércate un poquito, ahí al micro. Sí. Y Amelia Sanchís, buenos días, Amelia. Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos un poco decepcionados por la lluvia, porque pensábamos que caería más agüita, que la necesitamos. Uh-huh. Espero que se lo piense un poco quien corresponda y mande un poquito más de agua, por favor, ¿eh? Que nos hace falta. Si es tan amable, si es tan amable. Y así tengamos un poquito de esa agua que hace un momento hablábamos de ello y tan importante que es. Y el poco interés que ponemos a veces. El poco interés que ponemos a veces. Vamos a hablar de leyes y de juventud. Algo que nos llama la atención en estos últimos tiempos. Hay jóvenes que están delinquiendo siendo muy niños y todo esto nos preocupa en cierta manera. O nos preocupa mucho, ¿no? En cierta manera nos preocupa mucho para ver qué tiene que ver la ley con estos temas de la juventud y de qué manera podemos entender qué pasa, si se está cambiando algo, sirve de algo las leyes para que esto pueda de alguna manera cambiar o de alguna forma corregir, cómo podemos a los jóvenes reinsertarlos en la sociedad a pesar de sus circunstancias, del lugar donde viven, su ambiente, que les empuja a lo mejor o tal vez le llevan a cometer delitos siendo tan jóvenes. ¿Qué pasa con la ley, Amelia? No, yo es que habíamos pensado que yo hiciese una intervención primero genérica. Ah, bueno, bueno, perdón, no sabías. Nada, nada, no pasa nada. Disculpadme, sí. Nada. El panorama un poco que existe en Occidente y en, es decir, en muchos más sitios aparte de España, en relación con lo que significa la justicia, ¿no? Y la delincuencia también, ¿no? ahí hay una serie de cosas que están cambiando radicalmente y además permanentemente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un ejemplo de ello lo tenemos en la ley del sí es sí, que ha habido una serie de flujos y reflujos increíbles, ¿no? Es significativo el hecho de que haya dos maneras de entender la justicia retributiva y la justicia restaurativa. En eso estamos ahora, ¿no? Cambiar todo desde la perspectiva de la justicia. Antes era una justicia retributiva, es decir, pagar por lo que se ha hecho, ahora es una justicia restaurativa para habilitar de nuevo a los que han podido cometer desajustes en relación con las leyes. Entonces, tiene que cambiar todo. Si me apuráis, y es un ejemplo burdo, pero es significativo, ni siquiera yo creo que deberíamos estar en condiciones de aceptar que se llamasen centros penitenciarios a todo lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Penitenciarios viene de penitencia, que yo sepa, y eso tiene que ver con el papel de la Iglesia en la justicia, que todavía se mantiene. O sea, que fíjate. Sí. Luego hay otro tema clave también en los cambios que hay en la sociedad occidental y en cualquier otra, porque al fin y al cabo son flujos que van de una sociedad a otra, que es el tema del aumento de la inmigración, ¿no? Con la diferencia, además, que afecta también a los menores, porque cada día es más normal que los menores vengan o vayan solos, como pueden ir acompañados de determinados familiares. Y eso también es un dato a tener en cuenta que condiciona cualquier camino que se siga a nivel legislativo y a nivel jurídico, ¿no? Y por último, otro tema que no es menor, porque no lo puede ser, que afecta a la violencia de los menores, la llamada violencia vicaria, ¿no? Cuando los atentados contra la mujer se basan en hacerla sufrir más matando a sus hijos, ¿no? Es un tema verdaderamente de un odio terrorífico que nada tiene que ver con la voluntad de comunicación o no entre dos personas, pero que es un factor que está ahí presente también en relación con los menores, ¿no? Entonces, todos estos factores, más allá de lo que significa la legislación actual, de la que vamos a poder hablar en ancho y en largo, me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque esto está cambiando radicalmente el mundo de la justicia, el mundo de los tribunales, el mundo de todo lo que tenga que ver con eso. Y, por supuesto, ¿para qué hablar de la democracia? La democracia es otro factor, le llamo, que está cambiando también radicalmente en todos los sentidos del mundo. Yo voy a dar también tres bloques, ¿no? Siguiendo un poco en la línea que ha empezado Alejandro. La primera es los datos de juventud. Cuando se planteó este tema, yo no podía dar datos de juventud. La última análisis que se hizo de juventud en España a través del INJUVE era los datos de 2006, y los datos que traigo, es la primera vez que yo vengo aquí con papeles, pero disculpadme, no me ha dado tiempo a analizarlos en profundidad, pero sí a leerlos. Estos son de finales de 2022, con lo cual ha hecho la comparativa de las tres grandes crisis que hemos tenido aquí en España: 2008, 2012 y la COVID. Y me he quedado terriblemente sorprendida, porque ya es oficial, esta juventud que tenemos, una, es minoritaria, estamos hablando ya de un colectivo minoritario dentro de España, la juventud, es decir, aquellas personas de hasta 30 años. Dos, estamos hablando también de un colectivo que es el más paupérrimo que ha tenido a lo largo de la historia, o sea, que está pasando y afrontando crisis absolutamente sistémicas y además ya estructurales. Podemos decir que hay que buscar un nuevo contrato social con la juventud, y además un contrato social que sea intergeneracionalmente justo, que no lo pensamos, pero están pagando cosas que ellos no han tenido nada que ver, y eso se percibe. El objetivo número uno, por tanto, de la Unión Europea, que es Unión Europea para la Juventud 2019-27, es permitir que los jóvenes se conviertan en artífices de su propia vida. Ahora mismo no son autónomos en absoluto, ni tienen perspectiva de futuro para serlo. y la justicia social, tanto para la juventud como para la sociedad y el medio ambiente, tienen que ser básicas. Hay un informe, el informe Arrope de Pobreza, de 2021, son los grandes perdedores de la crisis. O sea que no podemos saber más de ellos porque no tienen poder, no pueden acceder a medios de comunicación, no pueden acceder a nadie. Es actualmente 1,8 puntos porcentuales superior a la registrada en 2008, en la crisis de 2008, los jóvenes entre 16 y 29 años. Y las personas jóvenes actualmente se sitúan en el 30,3%, 7 puntos porcentuales por encima del resto de la población. O sea que son pobres paupérrimos. Si antes estaban en riesgo de pobreza el 52%, son el triple de aquellas personas que tienen estudios universitarios. O sea que estudiar ya no solamente es poder encontrar un trabajo, sino ser menos pobre para futuro. Dato que me parece asombroso y digno de resaltar. Y en el tercer trimestre de 2012, a nuestra juventud le tocó sufrir las más altas tasas de desempleo juvenil de toda la historia de España. Esto que no lo podemos olvidar, porque siempre hemos dicho esto de que tienen estos niños que, bueno, pues ya tenemos datos y ahora ya sí son datos oficiales. En 2019 se encontraban en la situación del 64,5%, 10 puntos más a la hora de no poder obtener vivienda. Son tan pobres que no pueden emanciparse. Con respecto a la educación, tan brutal me pasó que me fui a buscar educación en concreto, el índice de segregación escolar por motivos socioeconómicos se encuentra en el 0,31, siendo el sexto de los países de europeos más segregados por temas de pobreza. En los últimos 10 años, España ha aumentado en un 13,4% el nivel de segregación por clase. Es decir, porque lo he anotado aquí, es que no daba crédito. 3 de cada 4 dejará los estudios si está en un nivel de pobreza su familia. Mientras 0,4 de cada 10 serán los que lo dejen si en su casa tienen un buen nivel de riqueza. Dato básico. O sea, que dejémonos esto de dar más dinero a los centros concertados en detrimento del dinero que se está dando a las becas. O sea que cuando se da a centros concertados se quitan de las becas. Dato que me parece también alucinante. En todos los estudios que he estado viendo no pone nada de la de cómo funciona la justicia. Se nombra 4 veces la justicia en el documento, siempre referida a justicia social, y se nombran 37 veces los derechos. Esto me parece asombroso. Bien, aquí dejo los datos, que podríamos volver, si os parece bien, porque cada uno es más terrible que el anterior, y hago una... dejaré la parte buena para el final, para que nos dé resuello, ¿vale? Pero dos cosas más antes de acabar. Estamos sin aliento, ¿no? ¿Quién imparte justicia? Bueno, pues aquí... ya hemos hablado también algunas veces de esto, imparte justicia quien tiene dinero, su familia, para que puedan opositar a justicia. El año pasado, estos son datos de 2023, el año pasado, en 2022, creo que ya lo comenté aquí alguna vez, se han dado por primera vez becas para que se oposite a judicatura. Es decir, que quien imparte justicia pertenece a ese grupo de personas que vienen de familias ricas, porque si no, no podrían estar estudiando. Y ahora voy con el dato positivo, que me gusta a mí acabar aquí. Ciudades que escuchan a la juventud. En las elecciones de 2023 hay un grupo en el que la democracia, financiado y potenciado por el Consejo de Europa, ya sabéis, no pertenece al bloque de Unión Europea, sino que es el Consejo de Europa, y está buscando cómo se organiza la juventud. Esas nuevas generaciones que lo que intenta es buscar otras formas que no tienen nada que ver ni con partidos políticos ni nada de esto. Pues asociaciones pequeñas, grandes movimientos, también en la comodidad de su sofá en el mundo digital. Pero han hecho cosas muy alucinantes, tales como reivindicar en algunas ciudades, como la de Lago, Nigeria, terminar con la violencia policial. En Nairobi, en Kenia, pues desde cafés donde se reúnen ellos, reflexionar sobre cómo montar empresas innovadoras en pueblos colombianos, proteger la paz a través de instrumentos jurídicos, en este caso, como estaba comentando antes Alejandro, justicia transicional, que si queréis después hablamos de sistemas de justicia, no acabar con la justicia retributiva, sino añadirle la justicia restaurativa y la justicia transicional. O en Barcelona, el Consejo de la Juventud sienta menores de 30 para debatir sobre instituciones y nuevas propuestas para cambiarlas. Pues eso es panorama, el inicio de debate. Un panorama. ¿Desolador o no? Gracias. Sí, yo creo que los jóvenes indiscutiblemente están pasando una etapa mala por los cambios de paradigma que está habiendo, porque a ellos les está afectando la crisis social más que a los adultos. Incidentalmente ha salido aquí a relucir la vivienda, ¿no? Pues los datos que hay para que el joven acceda a la vivienda son desoladores. Las habitaciones, no los pisos, en ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no? Es que son de 450 para arriba, ¿no? Es decir, que eso significa, según la pauta, de que el alquiler de vivienda o de habitación, en este caso, no debe superar el tercio de las ganancias, significa que el joven tiene que estar ganando más de 1.300 euros, lo cual en los primeros trabajos no se suele dar, ¿no? Yo creo que el tema de la vivienda es uno de los temas más serios que tenemos y que afecta principalmente a los jóvenes. España es un país que tiene una mayoría de viviendas en compraventa y el alquiler pues significa solamente un 20%. Alemania tiene un 50% en compraventa y un 50% en alquiler. Luego, claro, aquí desde ese punto de vista quizá no tengamos la agudeza del problema alemán, ¿no? Que es que un 50% tienen que vivir del alquiler. Aquí es un 20%, pero es que ese 20% no va a acceder nunca al mercado de la vivienda. ¿Por qué? Porque las hipotecas están cada vez más caras, ¿no? Los pisos están cada vez más caros. Hay una falta de vivienda social. Las viviendas de protección oficial, ¿qué está ocurriendo? Porque representan, me parece, un 2%. Quiero recordar que leí el otro día, ¿no? Un 2% dentro del parque general de vivienda, es que es muy poco. Mientras que era también Holanda, en este caso, que tenía un 30% de vivienda social. Luego, para ser efectivo el derecho a la vivienda digna que establece la Constitución, es necesario tener más vivienda social, ¿no? En régimen de alquiler y en régimen de compraventa. Y fiscalizar mucho a quién se le da esa vivienda social para que la vivienda social a la postre no se convierta en una vivienda en el mercado libre y se pueda comercializar con ella. Yo no sé si la juventud ahora, viendo su panorama, corre riesgo de no andar por el sendero correcto, ¿no? De buscar atajos para sobrevivir, y es donde surgen los delitos que ahora la juventud se ve envuelta, ¿no? Eso, ¿cómo lo entiende la sociedad, Alejandro? Hombre, pues no, supongo que no muy bien, la verdad. En términos generales hay que asumir que la juventud busque atajos, ¿no? Porque otra cosa es imposible. Pero a la vez es ponerte delante con una situación muy difícil que estás lindando con el delito, ¿no? Con lo cual, pues es un tema pues muy complicado de aceptar, ¿no? Y de tener en cuenta, ¿no? Porque es muy complicado salvarse de delitos, ¿no? De hecho, no sé si estamos pensando en grupos de jóvenes como los del Salvador famosos, los, ¿cómo se llamaban aquellos? Los menas, ¿no? Las maras. En El Salvador, las maras. Claro, que están en una situación en donde, por supuesto, más allá de su colocación en la orilla del delito, ha habido también delitos que se están cometiendo con ellos, ¿no? Solo por ver las imágenes que hemos visto estos días pasados o estas semanas, de presos como si fuesen animales, ¿no? En, en las, en la, famosa cárcel terrible de 60.000 personas. Macrocárceles. Macrocárceles y tal. Uh-huh. Entonces, claro, todo eso te contrasta mucho, te cuesta muchísimo trabajo aceptar que el camino sea el atajo, ¿no? No sé si los maras es gente que utiliza el atajo. A lo mejor eso, ahí me estoy equivocando. Yo lo sacaba solamente como ejemplo porque es muy significativo de un cambio en la perspectiva de los jóvenes que lleva muchísimos años existiendo. Todo el tema de las mafias o otro tipo de referencias, pero no deja de estar siempre lindando en las situaciones delictivas, ¿no? Ante el panorama que has dibujado, Amelia, ¿la justicia está adaptada a esta nueva situación o mantiene las caracteres, digamos, de atrás? ¿No está actualizada en el tiempo? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones. Una, que queremos hacer, ¿no? ¿Queremos jugar al parchís o al ajedrez? ¿Y cuánto queremos invertir? Siguiendo un poco lo que estaba planteando Alejandro, cuando tenemos un problema de delincuencia, parece que lo primero que queremos es el rédito político. Es decir, quiero acabar un problema y quiero que se acabe estando yo en el poder. Y lo decía Camus, que me encanta, dice, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Por un lado es una cuestión de poder, y por otro lado es una cuestión de dinero. Si se arreglan las cuestiones, por ejemplo con el tema de las macrocárceles, esto significa que alguien va a ganar mucho dinero. Y generalmente van a ganar mucho dinero muy pocas personas y de manera muy concentrada. Es decir, aquellas personas que gestionen las macrocárceles. Sin embargo, si invertimos en educación, la economía se va a tener que dispersar más y las cuestiones se van a resolver también más. Pero va a tardar más tiempo. Y aquí el tiempo es fundamental. La delincuencia es el pico del iceberg de toda una serie de problemas que las tres cuartas partes están debajo. Cuando trabajaba en Palmeras Moreras, a mí no me sirvió de mucho el derecho. Me sirvió más trabajar desde la perspectiva del trabajo social y darme cuenta que estaba viviendo dentro de una bolsa de cerezas donde había que tomar en cuenta muchas más cosas, no solamente el tema de la delincuencia. La delincuencia era el resultado de muchas cuestiones que había que arbitrar. Y la legislación y la justicia posiblemente tengan que ir más allá de la retribución, de la pena. Más que pena, tendríamos que empezar a cambiar por llamarle sanción, que parece lo mismo, pero no es igual. Y está bien, pero no todo vamos a decirle que es culpa ni de la justicia ni del Poder Judicial. Está claro que no se está invirtiendo. Yo he dado datos aquí y he dicho que se ha desviado hacia otro lado. Y entonces todo eso tenemos que trabajar como si fuese una cadena de bicicleta. Si falla un eslabón, la cadena ya no nos sirve. Y hay que mirarlo desde la problemática que significa, no desde la dilemática de o esto o lo otro. Aquí hay toda una serie de agentes que tienen que intervenir y tienen que intervenir de manera coordinada. Es un problema gravísimo y además no vamos a decirle la culpa. Los menos culpables son los menores. O sea que vamos a quitarle la culpa a quien no la tiene y además no tiene poder para resolverlo. Las situaciones con que se ven implicados los jóvenes también les hace perder la perspectiva de tener una vida social normal, entre comillas, y no tienen miedo a poder estar en la cárcel en un momento dado. Han perdido ese referente, ¿no? Yo creo que hay una tesis de la estructura social defectuosa para explicar la delincuencia juvenil. Pero no solo la estructura social defectuosa, que fue una teoría criminológica que se esbozó en determinados criminólogos pertenecientes a lo que llamamos convencionalmente izquierda, ¿no? La delincuencia juvenil también tiene su arraigo en clases medias, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo, por ejemplo, en un delito o en dos delitos donde parece que crece más la delincuencia juvenil, que son las estafas informáticas y las violaciones, entendiendo por violación la agresión sexual con penetración. Entonces, leía datos y este segundo grupo de delitos ha crecido un 60% desde 2019 hasta ahora. ¿Es solo por estructura social defectuosa? No, ahí hay otras razones, ¿no? Y, bueno, se apunta por los expertos, yo no sé la dimensión real que tiene, ¿no? Pero el aumento espectacular de consumo de pornografía, ¿no? El tema informático es porque su lenguaje es el lenguaje en el que ellos se expresan, la informática, ¿no? Entonces, estos dos grupos de delitos, delitos informáticos y delitos de agresión sexual, pues no tienen mucho que ver, o no necesariamente tienen que ver, con un problema de pobreza juvenil, porque pueden estar presentes también jóvenes que pertenecen a clases medias, ¿no? Entonces, ahí se necesita un abordaje diferente. Luego, el tema de la delincuencia juvenil, pues ahora mismo está entre 14 y 18 años. A partir de 18 años, ¿qué pasa? Pues que van a la justicia de adultos y ya reciben el tratamiento de los adultos. Bueno, pues esto siempre es cuestionable. ¿Está bien estas dos franjas de edad, de 14 a 18 años? O incluso hay quien ha hablado de que hay que bajar la edad penal de los niños, de los adolescentes, y ponerla en 12 años, que era la edad existente hasta el año 2000. Bueno, pues todo esto es difícil. Pasar por la justicia juvenil estigmatiza seguramente, pero bueno, la mayoría de las medidas que se aplican a los jóvenes no son privativas de libertad, ¿no? La mayoría, la principal medida es la libertad vigilada, ¿no? ¿Qué significa? Pues establecer un equipo que fiscalice, pues, si ese menor va a la escuela, si ese menor está haciendo algún estudio, algún módulo formativo, con quién se reúne, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, yo no creo que tengamos un sistema estigmatizador a grandes rasgos. Lo único que ocurre es que hay problemas que van surgiendo. Pues claro, es que el tema del consumo del porno ahora mismo tiene una dimensión que no se conocía antes. Y bueno, es que es la facilidad para acceder a este porno. Y consideran, en la encuesta que leía el otro día, pues consideran muchos jóvenes que es la forma habitual de tener relaciones sexuales, incluido el fenómeno de las manadas, ¿no? Es decir, que no se satisface solo con un sexo consentido, sino que tiene que ser un sexo violento y además grupal. Esto, indiscutiblemente, es un tema más de psicología social que de estructura social defectuosa. Uf, a mí se me quedan muchas preguntas para haceros y el tiempo es muy, muy duro con nosotros cuando estamos así tan entretenidos hablando, porque me queda esa sensación de que los jóvenes siguen siendo víctimas, no solo por su circunstancia de pobreza, sino por también el trato que se les da por delinquir y buscando otras razones que no son a lo mejor propias del joven, sino de todo un entorno que puede influir en cada una de sus acciones. Yo no definiría tampoco que hay un maltrato en la justicia juvenil contra los menores, porque dentro del fenómeno de la justicia restaurativa, donde más se ha desarrollado es precisamente en el tema de los menores. Correcto. Y tiene muy poca vigencia en la justicia de adultos. Luego, hay, antes de imponer una sentencia condenatoria a un menor, hay la posibilidad de aplicar una justicia restaurativa, que autor y víctima se sienten con un equipo especializado. Correcto. En tareas de mediación para llegar a un acuerdo no punitivo, ¿no? Yo no concluiría en que, desde el punto de vista penal, que la justicia de menores sea especialmente dura para con esos jóvenes. Más bien, podríamos pensar casi lo contrario, ¿no? No, efectivamente coincido 100% contigo. Es donde más se ha desarrollado, de hecho, desde el trabajo social, el contrato programa es algo habitual, lo estamos continuamente usando. En el tiempo que yo estuve trabajando con ellos, que eufemísticamente entonces les llamábamos predelincuentes, eran delincuentes, y creo que un mensaje que también tendríamos que dar es poner límites hay que enseñarles que todo tiene límites y es algo que muchas veces nos inhibimos. Empezando desde las personas más próximas a ellos, que serían los progenitores, hasta las personas que estamos más alejados, como podría ser el profesorado. No se instruye a las personas jóvenes, se las educa. Y la diferencia es que no solamente se les da datos, sino se les dan pasos. O sea, el paso que va de la obtención de datos, que es lo que tienen en Internet, desde pornografía hasta datos que son indiscriminados y se les ayuda a pasar, se les acompaña en el paso a construir conocimiento. Y eso es un criterio de maduración. Y todo esto hay que acompañarles, efectivamente. Y ahí sí tiene razón, se hace a través de contrato programa, porque también es otra forma de madurar. Y eso lo hacen ellos, pero si lo hacen acompañados, mejor. Lo que no pueden es todos esos trabajos hacerlos solos, porque generalmente, y lo dice muy bien el resumen ejecutivo aquí, no pueden hacerlo solo, porque mientras las familias que tienen unos progenitores que son universitarios de primera, segunda o quinta, octava generación, ellos están en familias desestructuradas que no tienen ese sostén, ese armazón donde puedan encontrar ese apoyo. Entonces, eso, darles derechos y decirle que van acompañados de obligaciones, que son una moneda que tiene cara y cruz y que hay límites, está muy bien. Y es parte de la educación y hay que saber transmitirlo. Sí. Si me permite, Alex, sí, sí. Hay un delito también muy propio de jóvenes, que es el acoso moral en la escuela, lo que se llama bullying. Ahí también está repartido casi equitativamente por clases sociales, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que el bullying se considera que no debe ser abordado por la justicia penal, que debe haber una transacción, una justicia restaurativa, y se encarga a los directores de los centros educativos que concierten esos acuerdos restaurativos entre la víctima del bullying y los agresores y los participantes en ese bullying. Yo creo que hay gente, perdonad que os diga esto, pero que hay gente mala y esa maldad se expresa ya a muy temprana edad. Tampoco hay que considerar que ese joven delincuente es siempre una víctima de una sociedad que indiscutiblemente tiene muchas carencias. Es que hay gente pues que ya expresa y manifiesta a través de estas prácticas pues que apuntan mal, ¿eh? Porque ¿por qué gozan de hacer bullying a un chico o chica por tener algún tipo de singularidad? Porque es gordito, gordita, porque es bajito, bajita, porque es negro, porque apuntan a alguna orientación sexual minoritaria. La escuela es muy dura en ese sentido. Y el silencio no puede ser una opción, no. Lo decía Audre Lorde, el silencio no nos protege. Y de proteger a alguien siempre va a proteger a la persona que más daño está haciendo. No es una opción. Y las personas que somos mayores y responsables de estos jóvenes tenemos que estar ahí apoyando y tenemos que conducir esto, no echando las verdades de canto, faltaría más, pero sí mostrándoles que hay formas de resolución pacífica de conflictos, pero no mirando para otro lado. Yo estaría hablando mucho tiempo más con vosotros y, Alejandro, ¿querías puntualizar algo? Sí, quizá una frase que ha tenido Horacio, que a mí no me acaba de convencer, ¿no? Que es el tema de que hay personas malas, ¿no? Yo no creo que haya personas malas y buenas, ¿no? Me parece muy fácil, con perdón, definir los malos y los buenos. El ser humano, por desgracia, y eso hay que reconocerlo así, tenemos una pulsión agresiva en nuestros genes. Esto es indudable. Está requete estudiado. De ahí a que, a partir del momento del nacimiento, pues haya una evolución personal, social, que hace o tipos de gente que se dirigen hacia la maldad, ¿no? Pues sí, eso es verdad. Pero yo no me quedaría en el malos buenos, ¿no? Sino que iría más allá. Pero yo creo que hay rasgos de la personalidad, Alejandro, quizá por en las pruebas de imagen, pues se están captando algunas disfunciones en el grupo de lo que luego van a ser calificados de psicópatas, ¿no? ¿Qué es el psicópata o el sociópata? Aquella persona que tiene tendencia a hacer el mal, que no siente compasión e incluso pues se regodea de causar un mal. Yo creo que sí hay, desgraciadamente, yo creo que sí hay personas malas y que los primeros signos de esa maldad se pueden ver cuando somos niños, cuando son muy jovencitos. Perdona. Uf, yo no, en esto no coincidamos. No quisiera, ¿no? Ahora que hay una sociedad también que puede llevar y conducir a que se enfatice el mal, ¿eh? A mí me gustaría que se siguiera este debate porque me parece maravilloso, pero voy a ser de malo, ¿eh? En caso voy a ser muy malo. Y agradezco a Amelia Sánchez, a Horacio Roldán y a Alejandro Reguerta que hayan venido esta mañana a compartir este ratito de radio con nosotros, que siempre se hace muy corto, y lo lamento, no hay más, ¿eh? Espero que, o al menos vamos a tener que recomponer el programa para dar más tiempo a estas conversaciones tan interesantes que traen nuestros amigos. Y agradecemos a todos los oyentes que nos han acompañado esta mañana de sábado, lluviosa, pero muy poquito de lluviosa y más de sol que otra cosa, pues le agradecemos esa compañía y agradecemos a JJ, que es la producción de este programa, que también nos haya acompañado. Y por favor, el próximo sábado les esperamos. Si usted no está, le echaremos de menos. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? It's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? It's the only way.